y también algunos de los 80, algunos hits de los 80. Vamos a estar compartiendo un verdadero hit que más adelante les voy a decir de qué se trata. No quiero dar adelante por el momento, así queda como sorpresa. Y bueno, muy contento de estar acá con ustedes una vez más. Este es nuestro quinto programa. Quiero agradecer, como siempre, a Radio Submarina que me cede este espacio para poder hacer este programa sin ningún tipo de restricción. Tengo la libertad de expresarme como quiero con respecto a la música, siempre, ¿no? Musicalmente, sabemos que Radio Submarina es una radio básicamente orientada a la difusión de la música de los músicos independientes de Dorrego Mid y también de la zona. Obviamente la radio está más fundamentada en lo que es música alternativa, pero bueno, hemos decidido hacer este programa de hits también para que la radio tenga un poco de difusión de música exitosa, ¿no? De todas las décadas, de todas las épocas, de todos los años, y esa es la idea. Estamos dándole forma, como ya les dije anteriormente, a otras ideas que van a ir surgiendo con el tiempo, con el correr de estos programas. Y bueno, como es mi costumbre, para hacer el primer bloque, no voy a hablar mucho, sino más bien voy a dejarlos con un poco de música, que disfruten de la tarde y de la música, y después conversamos. 105.3 hits. .3 hits.

Bueno, gente, espero que estén disfrutando la música. Estamos escuchando un tema de la banda Temples, del disco Sun Structures. El tema se llama The Jazz Song. Que este disco estuvimos el gusto con Fabio Mazzioli el sábado a la medianoche en Disco Eterno de hablar de este disco, ¿no? Un disco de 2014. Que bueno, a simple escucha parece que fuera un disco retro, un sonido vintage, pero bueno, es un disco bastante actual, ya les digo, 2014. Quería hablarles un poco de lo que está aconteciendo también con el MID, Músicos Independientes de Dorrego. También estuvimos en Dimensión MID, el programa del viernes, hablando un poco acerca de las letras de que escriben los músicos de acá, ¿no? Los músicos de Dorrego, pertenecientes al MID, algunos no, pero bueno, otros, por ejemplo, como nuestro compañero Martín, acá que escribe poemas, otros músicos que también escriben poemas, algunos poemas, algunas letras, estuvimos leyendo por ahí y realmente la pasamos bien. El programa está en la página de la radio, está en YouTube, en el canal de la radio, así que pueden escucharlo ahí para enterarse un poco de todo lo que está pasando acá con los músicos de acá, ¿no? Las cosas que escriben, las letras, los poemas. Estuvimos hablando de la parte literaria del MID y la pasamos realmente muy bien, un programa muy lindo. También Fabio fue cubriendo también diferentes eventos, entre ellos el evento organizado por Rodrigo Terrón con Musicalia, el coral Musicalia, que tiene lugar en el Teatro Italiano, en la Sociedad Italiana, donde estuvieron el dúo Tano Vasco, que bueno, también está la información en la radio de la cobertura que hizo Fabio. Ha cubierto Fabio los diferentes eventos que viene organizando Rodrigo con Musicalia en este último tiempo. Y bueno, según me decía Rodrigo, también tiene cubierto todo el año, agendado, ¿no? Digamos, para realizar estos diferentes eventos en la Sociedad Italiana. Bienvenido sea una nueva etapa cultural en Dorrego, que también, bueno, si bien hasta ahora han venido músicos de otros lugares, pero en algún momento calculo que también va a haber músicos, algún músico de acá, de Dorrego, de la zona. Y bueno, quería comentarles también que estamos preparando también la organización de los otros eventos, como es el MID Festival, que ya más llegado a diciembre, estaremos ya concretando, ¿no? Como ya es el tercero, creo, si mal no recuerdo, creo que el segundo y el primero, ¿cuál es de los dos mejor? Creo que en el segundo hubo más músicos y en el tercero se perfila como para ver más todavía, así que estamos especulando con poder hacerlo en dos días, porque no nos va a alcanzar el tiempo para mostrar todo en un día, las diferentes actuaciones de los diferentes músicos que hay acá en Dorrego, que cada vez son más y se suman a esta propuesta. También estamos organizando el Marisonsi Sound Festival, que es un evento que fundamos el año pasado con los chicos de Oriente y Marisol, Alan y Mauricio, y Fabio, y bueno, y otras personas que también se sumaron a la propuesta, que tuvieron ahí en el primer Marisonsi Sound Festival, que es un festival un poco más grande, digamos, en el cual queremos traer un poco más de músicos por ahí y organizarlo seguramente ahí en la playa, en la costa, como se hizo el primero. Y bueno, seguramente estaremos en lo que queda el año también en diferentes eventos que se vienen organizando, como los eventos más chicos, que son por ahí las fechas que salen con los músicos del MID, como es el caso del último que se organizó en el Festifiru, que vino Juan Pérez. Y bueno, ese tipo de eventos que se vienen organizando más o menos cada uno o dos meses, siempre hay alguna fecha. Y bueno, lo importante es que se está en actividad, que siempre hay lugar, por lo menos para los músicos de acá, que dicho sea de paso, siempre Radio Submarina y Músicos Independientes de Dorrego trata de mostrar esa parte de la cultura que está un poco relegada, que si bien existe, es muy difícil de dar a conocer, porque acá en Dorrego básicamente tiene más llegada por ahí las cosas autóctonas como el folclore, el tango. Entonces, bueno, mostrar la otra parte, la que no se ve, es algo que nosotros por ahí nos proponemos en el día a día. Bueno, gente, eso con respecto a la organización de los diferentes eventos que se van a organizar y se vienen organizando. Pero ahora vamos a lo nuestro, vamos a escuchar un poco de música, los dejo con un tema y después más tarde vamos a estar hablando del hit que traje para hoy, así que vamos a escuchar algún tema más y después hablamos del hit, un éxito de los años 80 que traje para hoy, que no les dejo más que ese adelanto y después hablamos. 105.3 hits. So am I wrong? 105.3 hits. Éxitos de todas las épocas. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. Bueno, amigas y amigos, tengo acá el hit que traje para hoy, una canción de los años 80, como ya les había comentado anteriormente. Don't Dream It's Over, Don't Dream It's Over se llama esta canción. En español significa No sueñes que se terminó. Es una canción escrita por Neil Fine e interpretada por la banda de rock Crowded House. En su álbum debut homónimo, publicado en 1986, se convirtió en el tema más exitoso de la banda a nivel internacional y alcanzó la segunda posición en la lista del Billboard Hot 100, solamente por debajo del Can You Were Waiting For Me de Aretha Franklin y George Michael. En mayo de 2001, la Australian Performing Rights Association, APRA, celebró su aniversario número 75 confeccionando una lista de las mejores canciones de Nueva Zelanda y de Australia de todos los tiempos, decididas por miembros de APRA y un jurado integrado por personas de la industria musical. Don't Dream It's Over fue posicionada segunda en la lista neozelandesa y séptima en la lista australiana. A pesar de que el hecho de que fuera listada en Australia produjo controversias en Nueva Zelanda, bueno, se indicó que la banda contó con miembros de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, y que fue fundada en Melbourne. Vamos a escuchar ahora una versión de Don't Dream It's Over por Sixpence None the Richer, una banda que versionó esta canción en 2002, creo, sí, en 2002 o 2003. Y después vamos a escuchar la versión original por la banda que compuso este tema, Crowded House. Los invito a escuchar las dos versiones. 105.3 hits, éxitos de todas las épocas. Causing me suspicion, but there's no proof. 5.3 hits. Tres hits. that much to me. Bueno, gente, así teníamos unos éxitos de los años 80, como ya les había prometido para la gente que le gusta esa música. Les dejaba dos versiones del hit de Krauthaus, Don't Dream It's Over, y seguido de eso venía Paul Young con Every Time You Go Away, un hitazo también de esa época de los años 80. Pero ahora vamos a seguir con otro tipo de música para ir cerrando ya lo que queda de programa. Nos quedan 20 minutos aproximadamente, así que quiero decirles que estoy contento de estar acá, muy feliz de estar compartiendo con ustedes este programa, esta música, quizá alguien esté escuchando, puede ser 1, 2, 3, 4, no sé, los que sean. Bienvenidos a Radio Submarina, la programación de Radio Submarina. Estamos en 105.3 MHz para los que nos quieren sintonizar por ese dial. Y si no, solomedia.com.ar/radios/8084 es el enlace para sintonizar la radio por internet. También está Radio Submarina en Facebook, en Instagram y en un canal de YouTube también. Está toda la información de Radio Submarina, pueden buscarla como Radio Submarina, ahí están todos los datos, toda la data, toda la información de lo que está aconteciendo con la programación de la radio, que empieza los martes y termina los sábados. Varios de los programas se repiten, así que si siguen la programación de la radio van a tener la oportunidad también de escuchar los programas en diferido. Así que, ¿qué más decirles? Yo por hoy, como siempre digo, ya ha llegado este último bloque, me despido con música. Hoy he hablado un poco más de lo normal porque quería comentarles todo esto del MID, de los músicos independientes de Dorrego, toda la movida, de cómo viene el año, cómo va a continuar y cómo se va a desarrollar de aquí a lo que queda de este año, y después empezando un nuevo año ya con el Marisol Sound Festival y todo eso. Así que los dejo con música y recuerden que nos encontramos dentro de 7 días para seguir compartiendo más hits. Les dejo un abrazo enorme, un agradecimiento total a la gente que hace Radio Submarina, a todos los que colaboran de alguna u otra manera con este programa para que salga al aire. Y bueno, gente, que pasen una linda tarde y me despido con música, así se hace más llevadera lo que queda de esta tarde, que esperemos que pronto pase el frío, así puedan venir los días de calor. Y bueno, que no está mal tampoco que haga frío, están bien todas las 4 estaciones del año, pero bueno, en un momento ya nos cansamos un poco, ¿no?, del frío, queremos un poco más de un clima un poco más templado, un poco más de calorcito, así que yo, como ya les dije, me despido y bueno, será hasta dentro de 7 días. Un abrazo enorme y nos escuchamos, nos vemos y gracias por estar ahí. 105.3 hits, éxitos de todas las épocas. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. Stars. I think I saw you.

Colabora con este programa licenciado Mariano Minar, psicólogo. Atiende en Coronel Dorrego y Bahía Blanca. Teléfono 0291 1564 11037.